Navarra, pasado, presente y futuro. Toda la información sobre nuestro estado. De la mano de Alavedi Irratia, aquí comienza Órdago Navarra. Ongi etorri berriro gure irratsaioa. Órdago Navarra entzuten ari zarete. Bienvenidos de nuevo tras este paréntesis vacacional a las ondas libres de la nación ocupada de Navarra. Esto es Órdago Navarra. Afortunadamente para la causa de las naciones oprimidas de la península ibérica, corren buenos tiempos. Yo me atrevería a decir que excelentes. Las noticias un día sí y otro también nos están mostrando a las claras cuáles son las debilidades y las miserias de uno de nuestros países ocupantes. Hablamos del Reino de España. La economía como argumento que todo ser viviente puede no entender, pero sí sufrir, está mostrando por fin el talón de Aquiles y la razón verdadera del por qué pertenecemos a España. En estos tiempos de crisis económica de su estado, es cuando más necesitan nuestro dinero para no tener ellos que producirlo, puesto que se está demostrando la incapacidad del tejido económico español de generar riqueza para pagar las deudas. Y esto pues se está plasmando en la desconfianza de todos los agentes internacionales que dudan de la economía española. Los pueblos que padecemos la ocupación bien sabemos que España ha subsistido durante siglos en base al expolio que ha realizado robando los recursos que otras naciones poseían. Argentina en estos momentos, pese a ser independiente pero no soberana, sigue sufriendo estos expolios al igual que los sufrimos Cataluña, Canarias y Navarra. Este expolio que sufre Navarra hasta ahora ha pasado desapercibido para muchos castellanos, riojanos, andaluces, extremeños, vascos o gallegos que viven en Navarra. Pero en estos momentos, pese a la manipulación de los medios de comunicación del régimen español, ya no se puede ocultar. Miles de millones van a ir de nuestros bolsillos navarros en forma de recortes, dinero que nosotros dejamos de ganar, manejar y gestionar, para financiar las cantidades ingentes de miles de millones de euros que muchos españoles de bien han robado de las arcas públicas. Nosotros los navarros vamos a pagar los edificios multimillonarios que no sirven para nada, que se han construido, por ejemplo, en Valencia, Castellón o Santiago. Con el dinero de menos que vamos a ganar los navarros, con los recortes y el alza de la luz o el gas, vamos a pagar un rey que mata elefantes, un congreso y un senado que están diseñados para robarnos, unas comunidades autónomas artificiales españolas gobernadas, gestionadas y saqueadas por los mismos que dicen que nos sacarán de la crisis, y para más recochineo pagaremos de nuestro bolsillo las pelotas de goma que están preparadas para atajar las protestas que los recortes van a producir. Este lenguaje lo podemos entender todos los que vivimos en Navarra, independientemente de nuestra clase social, religión o cultura, perfectamente. Y ahora ya no sirven las excusas culturales, históricas, políticas o terroristas que nos llevan dividiendo a todos los que vivimos en Navarra durante los últimos 35 años. Económicamente es un lastre que todos vamos a pagar con nuestro esfuerzo y esa pertenencia a España, disfrazada de comunidad autónoma o foral, colaborará para que nuestro dinero se vaya a España y para pagar esa banda de gandules disfrazados de políticos. Es blanco y en botella. Por eso ha llegado el momento de que todos los que vivimos en los territorios que fueron Navarra antes de las conquistas, pensemos en esta vía económica como razón predominante para acelerar lo antes posible el camino del entendimiento y el razonamiento de las ventajas sociales y económicas que nos supondría recuperar nuestro Estado europeo de Navarra. El bienestar que hemos conocido va a hundirse con el Titanic económico español y lo podemos ver ya en miles de familias que viven en Navarra y están conociendo los desahucios y los comedores sociales. Todos podemos pasar del día a la mañana a esta situación y comprobaremos cómo no tenemos protección, obligación que un Estado que se denomine en verdad democrático debería de cumplir. Esta es la apuesta de este programa que Órdago Navarra te presenta. Navarra, el Estado de los Pueblos Vascos Unidos. Una economía y un Estado gobernado por el pueblo. Esto es Órdago Navarra. Power to the little people. Lautada y Aramayo, 107.4. La Rioja, Treviño, 107.7. Ayara, Iñaki Ratia, 96.5. Sacana, 90.6. Alabed Irratian. Astearen kronika. Crónica de la semana. Bueno, amigos, pues entramos ya en nuestra crónica de la semana y hoy nos viene un colaborador habitual de este programa que nos viene desde Burdeos. Él es Jalip, lo tenemos al otro lado del teléfono. Arratsaldeon, Jalip. Arratsaldeon guztioi, nola zarete? Ba, hemen, lan egite. Ba, nada, berriro, ongi etorri, gure irratsaiora, eta, bueno, mikrofona ja irekita daude, eta, bueno, aurrera zure asteko kronikarekin. Bai, arratsaldeon entzule guztioi, eta gaur, gaskoieraz mintzatuko naiz. Gaskoiera da itxasoko Atlantikoak, Garonak eta Pirinioek osatzen duten hirukian mintzatzen den hizkuntza. Pierre Becken arabera bereziki talde linguistiko okzitano-erromanikoaren hiru hizkuntzetarik bat. Okzitanera eta katalanerarekin euskararekin duen haidetasunaren gatik, deit dezakegu basko-erromanikoa. Linguistika batzuk bezala edo hobeki akitano-erromanikoa. Jakintxun berezituek uste dute latinetik sortu dela biztandena, baina ere bai, akitanoek mintzo zuten dialektoetaz, hauetarik euskara biziraupen bat delarik. Latinak menpeko ezarri zuen herrialde bat, jabe berrien hizkuntzari beria egokitu ziona. Gaskoinak dira euskaldunen erromanizatu anaiak. Erraitena alda aurkitzen direla ezagugarri bereziak gaskoiera beste hizkuntza erromanikoetarik bereizten dituztenak. Berezitasun guztiak ezpadira gaskoinako mugraino heltzen, horko herriek batituzte hiru gutxienik, barneko eskualdeek dutelarik gaskointasun oinarrituena. Ikusten dugu ere gaskointasun hori txipituz doala Garonari buruz joaitean, hiru dialekto gune handien presentziarekin. Garonako gaskoierak edo gaskointasuna gutxienik agertzen den guneak, medoketik kuzeraneraino zortzi berezitasun galtzen ditu. Eskualde hau erremu gaskoinean sartzen da, baina bere hizkerak lege zuzenetik asko urruntzen dira. Arteko gaskoierak edo arteko gaskointasun guneak berezitasun gehienak badauzka, baina batzu biziki arinki estatistikoki. Erdiko gaskoiera edo gaskointasuna gehienik agertzen den gunea osatua da erreferentziazko dialektoetaz. Gure hizkuntzaren ezagugarri berezi eta ez berezi guztiak dituztelako. Gune horretan, Xaloz aldea eta Ortezeko lurraldea, baina bereziki Pirinio garraietako egoaldea gaskoieraren bihotz linguistikoak dira. Zorroztasun sintaksiko berezi batekin. Gune horren egoaldian aurkitzen ditugu ere artikulu piriniarrak et eta era. Gaskoieraren ezagugarri bereziak dira. Lehena. Jatorrizko hitzen FA hitzoiek gehien bat latinoak izanki, azkarki ufatuko atxa bihurtu da, gaskoieraren berezitasun ezagunena da. Adibidez, filiu, hil, seme. Frigidu, ret, atxa isila, hotz. Aldaketa hau hitzen erdian aurkitzen da ere bai. Bufare, buha, ufatu, gafare, gaha, atxeman. Gaskoierak bezala, euskarak ez dauka efik bere hiztegi zaharrean bederen, latinetik etorri hitzetan, efe hori bihurtzen da P edo B. Festum, pesta edo besta. Badakigu ere efik ez dela bateria aurkituak izan diren hitzakin tanoetan. Bukatzeko, gehi dezakegu gauza bera gertatzen dela gazteleraz, hau sortu baita euskararen ondoan eta kontaktuan. Ferrum, hierro, gaskoieraz he, burdina. Farina, harina, gaskoieraz hari, irin. Bigaren ezagugarria. Hitzen astapenean, erre etimologikoa ARR agertzen da. Ratum, arrat, arratoi, rota, arrod, errota. Euskarak berdin baztertzen ditu errekin hasten diren hitzak, ripa, erripa. Gazteleraz, gauza bera gertatzen da, naiz ez gaskoieraz bezain sistematikoki. Arremolinar, gaskoieraz, arremulia, itzulikatu. Hirugarena, ene desakertzen da bi bokalen artian, luna, lua, ilargi, gallina, gari, oilio. Euskaraz, latinetik datozen hitzeri aldaketa bera gertatzen zaie noiz edo noiz. Katena, katea, korona, koroa. Laugarren ezagugarria. ND taldea bibokalen artian N bihurtzen da. Fundere, une, urtu. Tundere, tune, moztu. Gauza bera aurkitzen da kataraneraz baita ere noiztenga euskaraz. Bosgarrena, MB taldea bibokalen artian M bihurtzen da. Palumba, paluma, urtzo, november, nuvem, azarroa. Hizkuntza erromaniko eri hartu hitzetan euskarak dauka adibidez, komentu, konbento. Seigarrena, hitzen bukaeran LL bikoitza T bihurtzen da. Kastelu, kastet, gaztelu. Agnellu, aniet, bildotx edo asuri. Zazpigarrena, hitzen erdian LL bikoitza hau R bihurtzen da. Kapela, kapera, kapera euskara ere. Zortzigarrena, metatesia aski maiz gertatzen da gaskoieraz. Hala nola R alekuz aldatzen da hitzen erdian. Paupere, praub, pobre, kapram, krab, ahuntz. Bederatzigarrena, hitz asko, tre eta brerekin burutatuak oksitaneraz eta frantsesez, trum eta brum formetik datozelako, objektu kasutik, te eta be bururatzen dira gaskoieraz. Pentsa daiteke akitaniaren zat, nardagarri zela tre edo bre ahoskatzea, eta nahiago izan zituztela latinezko kasu subjektiboko formak, ter eta berrekin bururatuak. Noster, nost, gure. Arbor, arbu, zuhaitz. Liber, libe, liburu. Hamargarrena, arius edo aria atzizkia bihurtu da e era gaskoieraz. Gazteleraz eta katalaneraz bezala. Molinarius, mulie, molinero edo moline. Errotazain, egerrazain. Amaika garrena, gaskoierak erabiltzen du espletibo bat, enunziatiboa deitua, ke, baiezko erranaldi bakarretan. Kezui, kebam, keturni, kezui ni naiz, kebam bagoaz, keturni itzultzen naiz. Konpara dezakegu, agian, euskarazko barrekin. Badakit, banator, banago etxean. Bainan, gaskoierak badauzka ere, e eta b espletiboak, gutxiago errabiliak, galderazko eta harridurazko esanaldietan. Eturne daluztau, etxera itzultzen altzara, bekantez pla, zein ongi abesten duzun. Bistan dena, ez ditugu berezitasun guzti hoiek atxemaiten euskaraz. Alabaina, berezienak bi hizkuntzetan agertzen dira edo, ordain bat daukate euskaraz. Esan dezakegu gaskoiera hizkuntza basko erromanikoa dela, edo hobeki esan akitano erromanikoa. Talde oksitano erromaniko partaide, baina arlo ibero erromanikoari begira dagoena. Eskerik asko entzuteagatik, gora Navarra eta gora Baskoina. Adio. Adio. Entzuten ari zara, hor dago Navarra, Alabedi irratia. Haiti stampat üts Hori bera da denen historia, heriuak barintzen handikipia. Zeren ilusio nebat bera da, luren gaineko gure pasajia. Ene jauregi pare Altsaturik mania fiertate, hitani garan denbora goxua, haina burruki ala ez nian uste. Navarra, el Navarro de la Semana. Bueno, amigos, y después de escuchar esta crónica de la semana de nuestro compañero de Burdeos, Jalib, de la Baskonia Osoa, pues vamos a entrar en el Navarro de la Semana, y hoy tenemos el honor de presentarles a todos ustedes, pues uno de esos referentes de historiadores que llevamos hablando en estos dos años aproximadamente de Órdago Navarra, que han sido los que han dinamitado todas las tesis, digamos, españolas sobre la historia. Y tenemos al otro lado del teléfono a Mikel Sorauen. Mikel, arratsaldeon. Baita zurien. Kaixo, Mikel Sorauen. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, diremos antes de empezar que Mikel Sorauen de Gracia nació en Pamplona en 1946, es un historiador y político navarro. Hizo sus estudios en la Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras, sección Historia. Presentó la memoria de licenciatura en 1973 con el título La desamortización y las Cortes en el Trienio Constitucional, y a partir de ese momento se centró en el estudio de la documentación navarra, preferentemente de la Edad Moderna y Edad Contemporánea, aunque sin perder de vista la perspectiva general de la historia de Navarra. Es miembro fundador del Instituto Jerónimo de Ustaritz, de la Asociación de Estudios e Iniciativas Iturralde, y al igual que es miembro también de la Asociación Cultural Navarralde. Bueno, Sorauen, tenemos aquí una lista de cosas y trabajos, libros que has publicado: La Cuenca de Pamplona, Navarra, el Estado Vasco, Fueros y Carlistad. Mucho, mucho trabajo en pos de esa Navarra desconocida, ¿no?, para muchos. A mí me parece que es poco, pero bueno, me hubiera gustado que fuera mucho más todavía, porque desde luego material interesante pues tengo acopiado mucho, pero sigo en ello. Bueno, poco a poco, afortunadamente, bueno, la luz de nuestra historia va haciéndose paso entre tanta burda mentira y tanta manipulación histórica, y este 2012 es un poco el ejemplo, ¿no? Y un poco el trabajo. Exactamente. Que... Exactamente, sí, todo eso es gracias a, pues, a que la conciencia nacional pues está viva por muchos esfuerzos que se hayan hecho desde tantas instancias para aplastarla, y al final, a pesar de muchas de las dificultades que hemos tenido quienes nos hemos dedicado a esa a esta historia, y desde puntos muy insólitos y a veces insospechados, pero por supuesto desde las instituciones que nunca nos han dado apoyo, y más bien nos han puesto y nos siguen poniendo dificultades para acceder a la documentación. Pero bueno, pues gracias a la sociedad que estaba por la labor, pues, está saliendo adelante. Sí, bueno, vosotros lleváis muchísimo trabajo de investigación, bueno, me digo pluralizando, tú y todos esos historiadores que hay detrás, que peleándose como tú para entrar en los archivos del reino del Palacio de Navarra. Muchas de las fuentes que vosotros presentáis para demostrar estas burdas mentiras que escuchamos y que están reflejadas en los libros, las sacáis principalmente de fuentes castellanas, ¿no? Bueno, son de fuentes castellanas, las sacamos en primer lugar, de los fondos que están en el Archivo General de Navarra, bueno, y otros. Decir que son castellanas son romances, hombre, ya más modernamente sí son desde luego castellanas, y también pues se siguen mirando por parte de muchos archivos y fuentes de toda Europa. Ahí tenéis a este, ¿cómo se llama?, John Oria, pues que ha puesto en evidencia tantas cosas, tantas fuentes inglesas, y las que se han puesto también, se han descubierto francesas, ¿eh? En fin, de muchos lugares se cogen las fuentes. Sí, eso es un poco lo que has comentado, ¿no? Que, por ejemplo, sobre nuestra historia quizá podemos encontrar a veces más documentación en las universidades británicas que incluso en las propias aquí castellanas. No, desde luego, vamos a ver, el problema más que nada estriba en que pues la ideología dominante, que es la española, ha impuesto su punto de vista. Ya digo, en la mayor parte de los historiadores españoles, lo mismo sean se califiquen de derechas que de izquierdas, pues porque hay un afán tremendo por parte de ellos en aceptar, porque en el fondo interior aceptan que existe verdaderamente España como un hecho nacional, y pues a la hora de interpretar y de valorar las fuentes, pues eso cuando no se dedican ya a la pura manipulación y tergiversación y ocultación, cosa que pues sucede pues continuamente. Yo estoy sorprendido de cómo se han podido ocultar tantas fuentes, que son desde luego, vamos, que nos muestran una historia de nuestro país, de toda Navarra, pero totalmente diferente a lo que es lo oficial, pero que naturalmente persisten ellos en seguir defendiéndolas. Sí, bueno, la última, digamos, afrenta o andanada de ha sido la protagonizada por UPN, que ha distribuido entre sus bueno, militantes, pues unos razonamientos para defenderse del ataque, entre comillas, que supone este 2012, pues por las razones, pues que no se pueden indiscutibles, de que fue una conquista militar. Bien, pero hay que tener en cuenta una cuestión, y es que esa visión oficial de anexión, simplemente de anexión, de reducir la cuestión a un aspecto jurídico, que veríamos a ver qué efectividad, que si fue legítimo. Bueno, legítimo no fue, quiero decir, si fue legal, porque desde luego se contravinieron totalmente todas las exigencias que tenía lo que se llama el fuero de Navarra. Entonces, pues bueno, pues en la actitud de UPN pues responde simplemente a una situación de desbordamiento, y eso sí que me parece a mí muy altamente positivo, porque se ha conseguido, y esto es muy importante a nivel social, se ha conseguido transmitir la idea verdadera o auténtica de que hubo una conquista, y que todo lo que han dicho ellos ha sido y sigue siendo una tergiversación. toda la visión que dieron, bueno, aparte, claro, nos remitimos ya a los propios cronistas españoles que fueron testigos y partícipes en la conquista. Está meridianamente claro, está meridianamente claro que fue una conquista como la de América, como decía a mí aquella pobre, bueno, pobre no, extraordinaria mujer historiadora, y eso que ella tenía una, diríamos en principio, una concepción navarrista, pero al ver lo que hizo Castilla y demás, pues me acuerdo que me decía en medio del parlamento del archivo Navarra, es que nos trataron como a los indios, nos quitaron nuestra cultura, y dice, es que aquí decía en Navarra, en el gobierno, señalando al gobierno, hay un temor tremendo en ofender a Castilla. Bueno, eso es uno de los casos más preclaros de una persona pues que se ha convertido a la realidad de los hechos, de la documentación, y a pesar de que en su fuero interno políticamente pues no dio el paso, ¿verdad? Pero bueno, lo otro sí. Bueno, esto realmente nos está pasando a muchos ya nos ha pasado y a otra gente le está ocurriendo, que evidentemente en cuanto profundizamos en la historia y escuchamos la versión que realmente vosotros nos proporcionáis con vuestros trabajos y vuestras pruebas de que hemos sido conquistados, automáticamente la percepción política pues es como que cambiaría, ¿no? Estamos enrolados en un saspiat bat, pero ahora aparece realmente Navarra como la razón de peso de y el estado que tuvimos los vascos, ¿no? Bien, yo quisiera, cuando hablamos ahora de Navarra, hacer una reconceptualización de lo que es ese término, porque tal y como incluso lo estamos utilizando nosotros, lo hemos utilizado y lo estamos utilizando, no desaparece de la perspectiva de lo que sea una circunscripción española, se le llame provincia o se le llame comunidad foral, que es una tontería llamarle foral si no hay fueros. Por eso, lo importante para nosotros es que se asuma que el país es Navarra porque fue el Estado, pero es Navarra. O sea, yo no me siento vinculado con un señor que se dice navarro, pero que en su perspectiva no está más que la provincia española, o como mucho la comunidad foral. Aunque hable de fueros, aunque hable del Reino de Navarra, señor mío, usted... ¿Cuál es la perspectiva que tiene Navarra? Porque para mí, desde luego, no se puede reducir ni a una provincia española ni francesa, porque creo que es un... tampoco a este territorio que podríamos llamar histórico desde planteamientos que hoy en día también están dentro de la gente que tiene sensibilidad con respecto al país. No se puede aceptar eso. Navarra, tan navarro es el señor de las encartaciones como el señor de Cortes. Esta es la cuestión. Bueno, señor o la señora, me da lo mismo. Esa es la cuestión. Eso es lo que queremos transmitir. No estamos hablando de convertir una provincia, que es un territorio, una circunscripción española o francesa en su caso. No estamos tratando de convertir eso en un hecho que abarque a lo que llamamos la territorialidad de lo que se ha venido denominando en el último siglo Euskadi. No. Estamos reclamando que todos esos territorios son igualmente navarros, son igualmente Navarra, en tanto en que responden a lo que fue un Estado que hicieron los vascones y que asumió ese nombre con el correr de la historia, y se identificó también los que lo acuñaron finalmente, lo identificaron con lo que había sido el Estado vasco desde sus orígenes. Esa es la cuestión. Queremos romper pues esquemas mentales que en muchas partes siguen teniendo pues ese aire de, en fin, provinciano y demás. vamos pues más lejos nosotros. Sí, eso es evidente. Nosotros lo explicamos siempre que podemos en el programa y en charlas que damos el Grupo Navarrete, pues que nosotros, que la gente debe saber que estas provincias que conocemos como Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, pues son se diseñaron por parte de los españoles, pues como, pues digamos, a tiralíneas, vamos, ¿no? Pues son... O como consecuencia, si no exactamente por parte de los españoles, sí como consecuencia de la actuación que luego les aconsejó a los españoles adaptar a lo que eran sus intereses y su forma de organizar, nada más. Ahí, por ejemplo, otro de los, bueno, ya a nosotros ya nos hace risa un poco, ¿no?, cuando utilizan las instituciones, digamos, bueno, autonómicas vasco-españolas o forales vasco-españolas, cuando utilizan el término territorios históricos, nuestros derechos históricos y territorios históricos, ¿a qué se estarán refiriendo estos señores? Bueno, está claro que asumen totalmente esa visión que nos transmitieron ciertos historiadores o políticos de otras épocas, que no siempre fueron mal intencionados, ¿eh? Yo sí que soy consciente de ello, aunque su tendencia pro-española aparece en muchos casos, no sé si como resultado precisamente de estar sometidos al Estado español, al Imperio español, un Garibay, por ejemplo, y luego que luego los que le siguieron también, todos ellos dijeron, no, es que necesitamos nosotros, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, han sido soberanas, se unieron a Navarra en su momento, y luego con esa misma soberanía decidieron unirse a Castilla. Eso es un error inmenso. Entiendo que en una época histórica en la que predominaba el absolutismo real y que en el que se consideraba la conquista como el derecho fundamental para dominar un territorio, pues se recurriera a aquellas expresiones como voluntaria entrega, de lo que no existe ninguna constancia documental, sino porque siempre va por delante la conquista. Quizá además, curiosamente, el único territorio en el que se formalizó lo que se llama pacto, que no hay pacto en realidad, pues fue precisamente la Alta Navarra, porque en 1513, en aquellas cortes viamontesas que los propios castellanos reunieron, pues bueno, hubo una especie como de asunción, de reconocimiento del rey, de aquel rey Fernando el Católico, que acababa de conquistar el territorio. Pero ni tan siquiera había lo que luego se ha dicho, un afán de unión, no. Nunca las instituciones navarras, incluso después de la conquista, nunca dijeron que se habían unido a España. Siempre, sí, claro, decían la feliz unión, pero de hecho, a quien decían eran que estaban unidos al rey. Y decían también, tenemos el mismo, Navarra y Castilla tiene el mismo rey físico, pero diferente rey legal. O sea, eso siempre se ha reconocido, bueno. Eso, ¿no? Siempre se ha reconocido. Como también siempre en muchos capítulos de la historia de Navarra, está la reivindicación permanente de los territorios. También esa es otra cuestión, además, que aparece en la documentación, claro, que como siempre suele ser con ocasión de reivindicaciones de personajes que quieren ser reyes de Navarra, pues todo ello está cubierto con cierto carácter un tanto individualista y personal y demás. El último caso que sucedió, bueno, que parece fue ni más ni menos que el del padre de Enrique III, el duque de Borbón, Vendôme, que a quien el rey de Francia le encargó llevar a su hija, la que luego será reina de Castilla, Margarita de Valois, la llevó hasta Roncesvalles y la entregó en Roncesvalles, y allá hizo protesta formal de que el territorio del reino de Navarra y demás eran, pues bueno, le pertenecían en tanto que rey. O sea, que hubo siempre ese carácter. para mí tiene mayor importancia, sin embargo, la conciencia que existió entre tantos de los navarros, que siempre dijeron, me refiero a navarros, ya digo, de lo mismo de la Navarra occidental que la Navarra más oriental, ¿eh? En todas las ocasiones hubo siempre esa reivindicación de que formamos parte pues de la misma colectividad. A veces, bueno, en el siglo XVII llegan a decir de la misma nación, Navarra y las provincias vascongadas forman la nación vascongada, decía la Diputación de Vizcaya a Navarra, a la de Navarra, en un momento de crisis sobre un problema que hubo con los navarros en el conjunto de en América, con referencia a unas disputas con colonizadores españoles. Entonces, claro, si luego adelantamos en venimos más cerca de nosotros, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. A principios del siglo XIX fueron muchos quienes ofrecieron a ciertos personajes en los momentos de crisis el proclamarse reyes de Navarra. Se dice que incluso a Wellington fue el primero que lo ofrecieron. Y desde luego en las guerras carlistas eso está súper comprobado, ¿eh? Porque ese es un hecho que yo desde luego hoy en día me siento muy molesto, porque hace más de 30 años yo defendía esa cuestión, el aspecto foralista de la guerra carlista, y gentes de la universidad como Maricruz Mina y Alda del Río y otros, y muchos del Jerónimo de Ustariz, pues tomaron de una manera muy displicente esto, cuando no llegaron a insultarme en algún caso, como consta en los libros. Yo señalaba una serie de documentos, de testimonios de personas que habían estado habían sido testigos de la guerra y que lo decían con toda claridad. Eso dio lugar a que algunos dijeran, bueno, esos son unos locos. Pero es que en estos momentos, y precisamente gracias a la biblioteca, a la Fundación de Sancho VI el Sabio de Gasteiz, que tiene publicados en Europeana, sistematizados bastantes libros, bastantes memorias de personajes, pero de los más diversos. Todos, yo creo que decir, bueno, creo que el 99%, el 90%, afirman de una manera categórica, fueros y nación, que era la razón última de que movía aquella gente. Luego, esto no se concretó, hubo mucho confusionismo, y ya sabemos cuál fue la trayectoria que siguió nuestro pueblo, que no fue directamente hacia conseguir la liberación nacional, que tenía bases mucho mejores que en otras partes de Europa, en donde se produjeron revoluciones nacionales, y se crearon naciones que actualmente son estados. Pues aquí pudo pasar perfectamente eso, pero precisamente por el hecho carlista se desvió y no terminó de fraguar lo que en su momento pudo haber sido verdaderamente pues un movimiento dirigido a la recuperación de la soberanía. Muchos lo señalan, sobre todo cuando se ve, por ejemplo, en las bases que los carlistas proponen a don Carlos para seguir unidos a España. Vamos, eso es clarísimo. Dice, Navarra y las provincias vascongadas formarán otras tantas repúblicas federativas de la monarquía española. Guipúzcoa, Vizcaya y Álava se regirán por sus fueros. En lo que respecta a Navarra, se regirán por los fueros tal y como estaban en 1512, transformada las Cortes de acuerdo con los tiempos modernos y siguen, además establecen un proceso que es exactamente el que siguieron los revolucionarios franceses en 1789. Reunir la asamblea de representantes de estados, como se llamaban, votar todos individualmente para elegir, para luego dar lugar a una asamblea pues de carácter moderno, sin estamentos. Bueno, nos vemos obligados a tener que llegar ya al final de la entrevista. Y bueno, para terminar, una última reflexión. Estamos celebrando el 2012 y se lo hemos preguntado a algún invitado más, pero pronto llegará el 2013. ¿Qué pasará con el Proyecto Navarra? El proyecto, lo que son conmemoraciones y demás, no buscan sino llamar a la conciencia de los individuos. Como es la historia en general, esa es la finalidad que tendría que tener la historia, la de explicar a los individuos, a la colectividad, cuáles han sido sus elementos de desarrollo, sus frustraciones y demás, con la mirada puesta en rehacer el futuro. De hecho, pues no estamos hablando de hace 500 años. El tiempo está ya totalmente, lo que ha sido, ha sido. Ya no hay posibilidad de darle vuelta. Pero la historia nos permite explicarnos la realidad actual. Y hoy tenemos pues un proyecto que yo creo que la sociedad navarra debería pensar de una manera pausada para dar una perspectiva a esta situación de crisis generalizada que va, y yo creo que va a dar lugar a un cambio muy profundo de Europa. Efectivamente, y esperemos que por fin ese cambio nos pille a nosotros en buen lugar y recuperamos nuestro estado, como que no nos pase como las carlistadas. Pues nada, tenemos que agradecer a Mikel Sorauen en su presencia en nuestro programa. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, encantados de haber aprendido tantísimo con contigo, ¿vale? Es que ricasco, ¿eh? Muchas gracias. Venga, es que regatica, agur. Agur, agur. Entzuten ari zara, hor dago Navarra. Alabedi irratia. Sagarraren adarraren puntiaren puntian soria zegoen kantari txiruriruri txirurirura noka ditu ote du kantu eder hori txiruriruri txirurirura noka ditu ote du kantu eder hori aldapeko sagarraren adarraren puntian puntiaren puntian Soria zegoen kantari, txiruriruri, txirurirura, norka ditu ote du kantu eder hori. Txiruriruri, txirurirura, norka ditu ote du kantu eder hori. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, sagarra jo dela, jo dela, jo. Sagarra rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, de la saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, de la saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, de la saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, de la saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, de la saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, de la yo, de la saga, rayo de la saga, rayo de la saga, rayo de la yo, yo. El aumento del independentismo en Cataluña no es casual ni responde a circunstancias difíciles de explicar. Si dejamos las razones identitarias a un lado y nos centramos en el día a día, ¿quién puede defender el expolio que padecen todos los catalanes independientemente de si se sienten españoles o catalanes? ¿Quién puede defender que los estudiantes catalanes reciban solo el 5% de todas las becas del Estado y los estudiantes de Madrid reciban el 58%. ¿Quién no querría ver aumentada la renta per cápita anual de los catalanes en unos 2.400 euros al año si tuviésemos seguridad social propia? ¿Quién puede defender que el Ministerio de Cultura haga un gasto anual por cada español de 47 euros y por cada catalán solo una inversión de 5 euros? ¿Quién querría viajar con el 40% de los trenes construidos por el Estado durante la década de los 70 que se consideraron obsoletos y que aún circulan por Cataluña, mientras que Madrid solo tiene el 4%? ¿Quién no querría ver a su país 7 veces más rico, como dijo el Premio Nobel de Economía aplicada en la UB el pasado mes de mayo? ¿Quién puede defender que 1 de cada 3 años el Ministerio de Fomento español no invierta nada de nada en Cataluña? ¿Quién quiere, pese a ser catalán y sentirse español, que cada año nos robe 20.000 millones de euros, el 11% del Producto Interior Bruto, siendo así la región del mundo que sufre más déficit por parte de su gobierno? ¿Realmente sentirse español en Cataluña compensa eso? Como residente en Cataluña, ¿quién puede tolerar que por cada 12,7 millones de euros que se invierten en medio ambiente en el aeropuerto del Prat, se inviertan 300 millones en el de Barajas? Por muy españolista que uno sea en Cataluña, ¿se puede defender que entre 1985 y 2005 solo se hayan construido en Cataluña 20 kilómetros de autovías, mientras que en Madrid se hayan construido cerca de 900 en el mismo periodo? ¿Se puede aceptar y no protestar cuando en Cataluña solo se invierte un promedio del 12% del PIB español anual, pese a aportar el 22% del mismo PIB español? ¿Se puede aceptar el agravio que ha sufrido Cataluña con el AVE? En Cataluña, por el AVE, el gobierno invirtió 316 euros por catalán, pero en el mismo año invirtió 1.198 euros por andaluz, 894 euros por madrileño, 574 euros por aragonés y 470 euros por castellano manchego. ¿Se puede aceptar pagar peajes y más peajes? Con la dependencia de Cataluña con respecto a España, nosotros los catalanes, independientemente de si nos sentimos españoles o catalanes, estamos perdiendo la oportunidad de vivir mejor. Estamos perdiendo la oportunidad de dar un futuro mejor a nuestros hijos. España es un mal negocio a nivel cultural, pero sobre todo a nivel económico. Y no es porque tratar a Cataluña como una colonia forma parte de su leitmotiv nacional. Y para acabar, el gobierno español regalará al Fútbol Club Real Madrid 1 millón de euros con la excusa de donar, lo está en catalán, o sea que la excusa de donar imagen de la España a la resta del mundo, sí, para difundir la imagen española en el mundo. O sea, quiere decir que los catalanes también subvencionan al Real Madrid. Estás escuchando Órdago Navarra en Alavedi Irratia. Bueno, amigos, entramos con las noticias. Se nos ha soltado ahí los micrófonos estos que están vivos. Y bueno, deciros que como estamos en el 2012, la agenda de noticias cada vez va más. Y bueno, atención, la plataforma 1512-2012 en Nafarroa Bizirik está preparando un libdub popular para conmemorar el quinto centenario. Y nada, pues llaman a todos los interesados que a invitarles a participar en este LITDUP, que se pongan en contacto con Nafarroa Bizirik en el correo electrónico bizirik2012@gmail.com y podrán apuntarse para participar en este LITDUP sobre Nahista Navarro. Bueno, y Nafarroa Bizirik continúa con todas sus charlas a lo largo de todo el país, y este 19 viernes habrá un Itzaldi en Gernika. Con el tema será Euskal Herria, Aro Modernoaren Hasieran, y te vendrán Patxe Basolo, de la plataforma Nafarroa Bizirik. Será en el Gernikako Elai Alai Aretoan a las 7 de la tarde, en Gernika. Lo organiza Gernika 1937-2012. Este abril día 20 también habrá una Itzaldi en Anuen, con Hablando sobre la Conquista también. En este lado intervendrá Sergi Iribarren, será en el Anueko Udaletxean a las 8 de la tarde, y organiza Odieta Anue eta Tetz, 1512-2012. Tenemos el día 21 también otro Itzaldi en Etxarrin, a las 19 horas en Ikastolen Arteko Topaketa Arteko Azalpena, Nafarroako Historiari Buruzko Itzaldia, Sergio Iribarren, Joseba Andoni Beltza eta Anton Kurrutxarai, en la Etxarriko Zinematokian. También recordaros que los bolivarianos de Vizcaya están organizando también una serie de charlas en Algorta en Getxo, y en principio pues tenemos aquí una serie de actividades el día 22 y te verán Gorka Palacio hablando en Afartasun, Edatu Arten Ez da Konponduko Euskal Arazoak, el día 24 a las 19:30 Aitzola Tuna, Vizcayaren Sorrera, y el día 29 Tomás Urzenke continúa la conquista. Y la semana que viene, el día 24, la Orreaga Iritsi Politarako Taldea, dentro de la campaña Bosteun Urte Estrategia Rigabe, organiza una charla en Darrabetxu, en la cual participará Joseba Arin Navarreta, y tendrá lugar a las 19:30, como hemos dicho, en Agulerri Kultur Etxean. Información. El gobierno y los grandes medios españoles han abierto una cruzada contra el gobierno de Argentina. La razón: el proyecto de reintervención estatal en la petrolera Repsol YPF. La petrolera argentina YPF, recordemos, fue privatizada en los años 90 y comprada por Repsol, fruto de la presión diplomática del gobierno español a un debilitado, endeudado y corrupto gobierno argentino. Esta es una campaña político-mediática similar a la que sufrió el gobierno de Hugo Chávez a comienzo de la década del 2000, por sus medidas de defensa de la soberanía económica y petrolera. Las declaraciones de varios ministros españoles revelan que, a pesar de los siglos transcurridos, los funcionarios de la corona todavía no han asumido la derrota en la batalla de Ayacucho, que, en 1824, terminó de demoler los restos del imperio español en la región. Rostros endurecidos de furia, frases altisonantes, amenazas, así fue la puesta en escena, al viejo estilo imperial, de ministros y funcionarios españoles. Será considerado como una agresión por parte del gobierno español, que tomará las reacciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados. Argentina se convertirá, dijo uno de ellos, en un apestado internacional. Esta violencia simbólica se inscribe en el sórdido panorama de la España actual, atribulada por una profunda crisis económica y un monumental retroceso en derechos sociales y libertades públicas. Es la España de los saqueadores profesionales, descendiente de quienes cometieron en nuestras tierras americanas el mayor genocidio de la historia. Es la España de los compradores a precio de saldo de las empresas públicas latinoamericanas, bajo la protección de sus padrinos políticos, sean estos Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy. Es la España de la corona parasitaria, hundida hoy en una ciénaga de escándalos que los grandes medios de la península se van encargando poco a poco de restar importancia hasta su olvido total. Y a continuación vamos a detallar, allí está la caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante, esa última parte, la trompa del elefante. Bueno, queridos oyentes, pues llegamos como siempre al final de este Órdago Navarra del día de hoy. Esperemos haberte aportado con nuestro programa más conocimiento de cara a poder entender lo que representó para todos los pueblos vascos su unificación en torno al Reino de Navarra. Sí, fuimos conquistados, ocupados y colonizados, unos más que otros, pero lo que nos deja claro escrito nuestra historia propia es que nuestro país fue cambiando conquista tras conquista y los ocupantes desde ese momento iniciaron una etapa de sometimiento hacia nuestro pueblo que, por suerte para nuestra supervivencia, todavía tras 800 años de ocupación no han podido materializar. El sentimiento de independencia sigue vivo al día de hoy en nuestro pueblo, aunque son claramente visibles los estragos culturales que la ocupación militar y política de nuestro Estado han creado en las opiniones de nuestro pueblo. A nosotros, los estatalistas navarros, se nos pide que expliquemos cómo vamos a recuperar nuestra soberanía y cómo va a ser nuestro Estado, cuando nosotros llevamos esperando 40 años y todavía no hemos escuchado cuál es la hoja de ruta para la consecución de la Euskadi independiente que nos ofrecen los partidos aranistas. Si el objetivo que tenemos los independentistas, que no nos sentimos españoles ni franceses, es la consecución de un Estado, tenemos que hablar en las tertulias, en las charlas, en nuestro día a día de Estado, aunque la palabra suene tan fea, visto el coco que siempre han representado nuestros estados vecinos. Estado es por hoy el único ente que puede representar a un pueblo ante el concierto internacional. Ahora que ya se han terminado las discusiones familiares de que ETA sí o ETA no, ha llegado el momento de hablar con propiedad política, si queremos ser independientes y dejar de utilizar conceptos como normalización, falta de violencia, democracia, mayorías, parlamentos, derechos y gobiernos, pues representan la realidad política que nuestros colonizadores nos aplican para que tenernos entretenidos y despistados de nuestro verdadero objetivo. Hay que empezar a recuperar nuestra cultura política y utilizar en nuestro vocabulario palabras que describan claramente el objetivo. Hay que hablar de elecciones propias, hay que hablar de urnas extranjeras impuestas, hay que hablar de volver a utilizar las palabras fuerzas de ocupación, que para eso están. Hay que hablar de nuestra república y dejar de mandarle flores a la República de los Españoles. Hay que hablar de gobierno de nuestra república en vez de hablar del gobierno y el presidente de la monarquía española. Hay que pensar en nuestras cortes y nuestros representantes en vez de gastar miles de euros para obtener escaños en la corte de nuestro ocupante. Hay que hablar de nuestra economía y nuestro modelo social en vez de colaborar con los presupuestos del colonizador e intentar cambiar España para que nos dejen independizarnos. En definitiva, un nuevo modelo de pensamiento respecto al que se nos presenta en el escenario político que los españoles han decidido aplicarnos para que nos sintamos libres dentro de la jaula. La respuesta está en la historia de Navarra, nuestra propia historia, y a partir del conocimiento sentirás el significado de la palabra colonizado. Y después de esto comenzarás a descolonizarte y verás cómo la situación política desde un punto de vista cambia totalmente y entenderás cuál puede ser el camino que realmente te lleve a tu liberación. Esto, unido a los miles de navarros que consigamos este cambio en la mentalidad política, nos llevará sin lugar a dudas a todos hacia nuestra libertad. Esto ha sido Órdago Navarra, la radio libre en la Navarra ocupada. Navarra. Navarra, 950 años desde el comienzo de la ocupación.